Balada por un loco. Es un tango compuesto por el músico argentino Astor Piazzolla, con letra del poeta uruguayo Horacio Ferrer. Fue interpretado por primera vez por Amelita Baltar, con quien quedó desde entonces asociada. La canción fue editada en un sencillo por la compañía CBS en noviembre de 1969, con Chiquilín de Bachín en el lado B, de los mismos autores. Recordemos que por aquella época se editaba primero un simple con dos canciones y después venía un long play o un larga duración. Al mes siguiente, en diciembre de 1969, se editó un sencillo con los mismos temas, pero en este caso cantados por Roberto Goyeneche. El tema Balada por un loco ha sido incluida entre las 100 mejores canciones latinas de la historia. La esquina de Avenida Corrientes y Avenida Callao de Buenos Aires lleva el nombre de esquina Horacio Ferrer, debido al conocido verso de esta canción. Ya sé que estoy piantado, piantado, piantado. No ves que va la luna rodando por Callao. En la década de 1960, Argentina estaba viviendo un fuerte movimiento cultural de renovación de la canción popular en todos los géneros, a través de experiencias como el nuevo cancionero folclórico, el tango de vanguardia, el rock nacional, el cancionero infantil de María Elena Walsh, entre otros. En 1967, Astor Piazzolla y Horacio Ferrer habían comenzado una prolífica asociación musical poética que duraría varios años. Ferrer ha contado que Piazzolla le dijo: quiero que trabajes conmigo porque mi música es igual a tus versos. La oportunidad se presentó en el primer Festival Iberoamericano de la Danza y la Canción, que se realizó en el Luna Park de Buenos Aires entre octubre y diciembre de 1969. Ferrer contó que después de ver la película Rey de Corazones de Philippe de Broca, comenzaron a hablar sobre la idea de hacer un tema inspirado en esta película. Ya en el segundo semestre de 69, le llevó a Piazzolla una sola frase para tratar de armar la canción. Ya sé que estoy piantado. Después me dice: ¿y cómo seguimos? Le digo: bueno, hacemos una segunda que diga loco, loco, loco. E hizo esa hermosura. Después dice: ¿cómo seguimos? Mirá, le digo, a mí me gustaría hacer un recitativo en el medio y también uno al principio. Todo esto lo dijo Horacio Ferrer. El resultado fue una balada con un ritmo de vals y dos recitados hechos a la medida de la expresividad de Amelita Baltar, por entonces esposa de Piazzolla. La Tardecita de Buenos Aires fue ese, qué sé yo, ¿viste? Yo salgo de casa por animales, lo de siempre en la calle, en mí. Cuando de repente, de atrás, de ese árbol se aparece él. Viste la rueda de penúltimo liguillera y de primer polizón de la hija Venus. Me tiene la luna en la cabeza, las rayas de la camisa plantadas en la piel. Medias suelas clavadas en los pies y una banderita de taxi libre levantada en cada mano. La canción fue estrenada de inmediato en Michelangelo. La balada fue presentada la primera noche y tuvo una excelente acogida por parte del jurado, que la declaró finalista en el rubro tango. Es un tema de loco, balada para un loco. Una chica que sale de su casa, cuando va llegando a Arenales y Callao, se encuentra con un tipo así, que se va detrás de un árbol así, un poco disfrazado, y que empieza a seguir. Ella se enamora del tipo, de este loco lindo. Lógicamente, en el poema ella también enloquece porque se enamora de él y se van juntos. Y sí, aparte habla de Vieites, ¿no es cierto, Amelita? Sí, bueno, porque dice que cuando pasan por Vieites y entonces que los locos de allí le gritan viva, porque son, según el que va relatando, como ya está también un poco loca con esa locura tan linda, porque son los locos que inventaron el amor. Es una locura muy especial, una locura de de querer decir cosas y largar todo lo que uno tiene dentro y de soñar, así como antes de andar en auto Super Sport, andar en su ilusión Super Sport, le invita a pasar a ella. Yo estoy enamorado de tu balada porque la hicimos con mucho cariño con Horacio Ferrer. Pero la decisión del jurado generó una controversia entre los organizadores, muchos de ellos tradicionalistas, que llevó a una modificación de las reglas del festival. Desplazaron al jurado de músicos por un jurado popular que en la final declaró ganadora a Otra Canción y en segundo lugar a Balada por un Loco. El tema que se consagró fue finalmente El Último Tren, cantado por Jorge Sobral. Bueno, mientras cantaba el tema en las rondas preliminares, habían insultado a gritos a Melita Baltar, le habían arrojado monedas. No fue bien recibido por mucha gente. Pero, una vez que salió el tema, la cosa cambió. En el primer mes ya había vendido 200.000 unidades, transformándolo en un éxito histórico. La balada revolucionó la canción popular argentina y los versos de Horacio Ferrer pasaron a un lugar común en la cultura popular. En 2012, la legislatura de la ciudad de Buenos Aires estableció que por ley 4179 se debía denominar a la esquina de Corrientes y Callao como esquina Horacio Ferrer, colocándose allí una placa que así lo indica. La letra de Balada para un Loco coincide con un periodo de explosión de la psicodelia y el surrealismo. La letra, más allá del viaje psicodélico del autor, tenía muchos visos de esa realidad cotidiana que formaba parte de la rutina diaria de Piazzolla, Amelita y Ferrer. Yo salía de casa por la calle Arenales y en Callao me tomaba el bondi para ir hasta la casa de Astor, que estaba en Avenida de Libertador y Ayacucho. Cuenta esto Amelita sobre una de las emblemáticas frases de la canción. Hay otra estrofa ligada a la noticia del momento. Neil Armstrong, el astronauta que había pisado la luna el 20 de julio, llegó a Buenos Aires 3 meses después, invitado por el Congreso de la Nación. Esa semana sonó el teléfono de la casa de Astor Piazzolla. Era Aníbal Troilo. ¿Ustedes se dieron cuenta que escribieron la segunda comparsita? Astor se quedó helado. Nunca se había esperado un elogio semejante de su maestro.